las penitenciarías. Allá en Baja California es otra vez lo tomaron en el año 89, pero libre lo dejaron. Juan Ortiz dijo sonriendo, esta vez se equivocaron. Por Mazatlán se pasea, por Jalisco y Michoacán, lo miraron por Sonora, Nayarit y Culiacán, con el Prieto Ortiz su hermano. Donde quiera ver.